los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Con ciudadanas, con ciudadanos, estimadísimos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Les damos pues la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de esto, los de La Libertad, de Radio Caracas Radio. Y les damos esa bienvenida a nombre del cordial saludo que extienden desde la Gerencia General, Jaime Estares, en la Gerencia de Producción, Claudia Camperos, en la producción del espacio, como siempre, Wilix Arcaya, en los controles, don César González, y hoy de modo solitario, porque Daniel Lara está acusando unos problemitas de salud que esperemos solvente para el día de mañana, Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden escuchar el programa en vivo a través de www.rcr.tv, rcr.tv, porque somos la radio que se ve. También salimos en vivo a través de nuestra señal, la de Periscope, arroba rcr750, es la cuenta de Periscope y de Twitter a través del que usted puede ver o de la que usted puede ver nuestra transmisión en vivo. Los programas en diferido quedan almacenados en lacabilla.com. Dicho esto, voy a tomar además el espacio que tengo por delante, este primer corte, para referirme a un asunto puntual que también remite de suyo a unas definiciones que considero que ustedes, los oyentes de este programa, tienen que tener en consideración. Hoy aparece una noticia en El Nacional, de la edición impresa del día de hoy, miércoles 9 de agosto, y dice lo siguiente: Asamblea Nacional Constituyente ordena la subordinación de todos los poderes públicos. El desarrollo de la noticia, que es escrita por Maru Morales, dice lo siguiente: el decreto número 4 de la Asamblea Nacional Constituyente declaró la subordinación de todos los órganos del poder público a este ente, integrado en su totalidad por los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela. De acuerdo con la resolución, la constituyente podrá decretar medidas sobre competencias, funcionamiento y organización de los poderes constituidos de forma inmediata para el adecuado funcionamiento del Estado y además para preservar la estabilidad. El poder constituido está subordinado a la Asamblea Nacional Constituyente. Es un decreto que refleja la buena voluntad de esta Asamblea, que tiene un mensaje muy claro de cordialidad, convivencia y entendimiento entre los venezolanos. Esto es lo que dijo la presidenta de este organismo, que como ustedes saben es la señora Delcy Rodríguez. A ver, yo creo que es importante que a esta altura del partido la gente entienda cuáles son los alcances y los límites de la Asamblea Nacional Constituyente, de esta, la que se instaló hace algunos días. Y más allá de eso, bueno, ¿a qué remite eso del poder constituyente? Porque hay gente que parece que no tiene claro eso. Y yo me voy a tomar unos minuticos para aclarar algunas cosas con ustedes. El poder constituyente, yo agradeceré siempre, por ejemplo, a uno de mis profesores, Omar Noria, y muchos condiscípulos que escuchan el programa. Hace pocos días tuvimos la experiencia o la finalización de una experiencia con el profesor Omar Noria en la Universidad Simón Bolívar. Y el tema de un seminario que estábamos tratando allí, algunos pocos interesados en el tema, era justamente el poder constituyente y sus antecedentes históricos y además sus visiones, ¿no? Y cuando usted habla de poder constituyente, usted tiene que pensar cómo nació eso. El poder constituyente nació, o una de las visiones preponderantes dentro de la visión del poder constituyente, como modo de organizar al Estado y todo lo demás, las leyes, el aparato jurídico que rige un país, una nación, mejor dicho, tiene su antecedente inmediato en la Revolución Francesa. Hay un señor que se llama Emmanuel Joseph Sieyès, que en medio de lo que era el llamado antiguo régimen, donde había un monarca, Y este monarca decía que él hacía y deshacía porque el derecho divino que delegaba Dios sobre él era infinito y que además eso era incuestionable, eso era un dogma clausurado. Bueno, usted tenía que calarse la existencia en los términos más o menos que el monarca decidiese. Inicia la Revolución Francesa con un tema, bueno, de petitorio de las grandes mayorías del pueblo francés, digamos en unos mecanismos de votación que había en aquel entonces, y el señor Sieyès dice, mire, yo creo que la representación política de una sociedad no la puede, o no se la puede arrogar cuatro señores, que básicamente eran en ese esquema, en el que le estoy diciendo del monarca, eran los nobles y los antiguos miembros del alto clero, es decir, la jerarquía eclesiástica, pues. Y así es como, bueno, luego hay un desarrollo, se establece más o menos un parlamento, que fue la primera Asamblea Nacional Constituyente en Francia, y que termina siendo expresión más o menos de ese deseo de la mayoría, que eso tiene una deriva luego, bueno, a una etapa de la revolución donde cortan cabezas y todo lo demás, donde se apoderan, digamos, de la dirección política de la revolución, Robespierre y todos estos señores que les encantaba una guillotina y todo esto. Bueno, ese es otro tema. Pero el poder constituyente es, en principio, una reacción al despotismo de un monarca. Y dice el poder constituyente entonces, mire, yo como pueblo, como en principio mayoría numérica, y en segundo lugar como nación, que una nación no puede ser solo un orden de privilegiados, clero, nobleza o monarquía, bueno, yo me arrogo la potestad de los destinos de una república, además, porque estaba en entredicho si seguir siendo una monarquía o ser una república. Y esta es una visión noble del poder constituyente. Luego hay derivas, ¿no? Y entonces dirá, si Sieyès dice, esto tiene que transformarse, bueno, en unas leyes muy claras que tienen unas limitaciones, donde el Estado no puede invadir la esfera personal de los individuos, donde el Estado tiene que darle garantías a la propiedad privada, al trabajo individual de los individuos y todo lo demás. Eso tiene unas derivas luego, o sea, hay gente que ve el poder constituyente como algo ilimitado, y sobre eso, por cierto, deliberamos en ese seminario. Hay una visión contemporánea neomarxista o posmoderna de un señor que se llama Antonio Negri, que dice, mira, el poder constituyente es más o menos como lo entienden, hay algunos me van a cuestionar, pero es más o menos como lo entienden los chavistas. Es una cosa que no tiene límites, es una cosa que no puede ser clausurada en un aparato jurídico, que no remite solamente a hacer una constitución, sino que prácticamente es un poder que hace y deshace permanentemente. Y esto es lo que están planteando estos señores acá. Estos señores acá están diciendo, para que entendamos dónde estamos parados, la Asamblea Nacional Constituyente hará y dejará de hacer a modo en el que solo responde ante sí mismo. O sea, allí no hay un organismo contralor. Olvídese ni siquiera de la Sala Constitucional del TSJ, que sabemos que es espuria, que sabemos que hay unos magistrados allí que no son tal cosa, sino que son más o menos unos sicarios judiciales y todo lo demás. Bueno, aquí no hay ni siquiera un organismo ante el que responder, porque se va del argumento de que este poder, bueno, es el poder del soberano. Y ellos dicen que se ha delegado ese poder del soberano en ellos, cosa que es mentira, porque como todos sabemos, ese proceso de votación fue viciado, denunciado además por los mismos señores que tienen las máquinas, que se han utilizado no ahorita, sino desde hace mucho tiempo en los procesos electorales venezolanos. Y bueno, ¿qué puede usted creer de eso cuando se dice que 8 millones y tanto de venezolanos votaron un proceso en el que nadie vio ni al ánima en pena votando en un centro de estos de los que se dispuso para tal cosa? Entonces, hay una visión allí de infinitud del poder. Y eso es muy propio además de los tipos que no creen en la democracia, que en realidad ven al poder como un instrumento para, primero, perpetuarse, y segundo, bueno, en medio de ese perpetuarse, arrasar con todo cuanto remita contrapesos, balanceos, refrenos del poder, y eso tiene que ver con la oposición. Es más o menos gobernar sin oposición. Entonces, a mí me preocupa cuando hay gente que no entiende, primero, de dónde viene esto. Yo no pido que todo el mundo sea un académico del poder constituyente, pero hay suficientes académicos en este país que pueden explicar esto. Yo quizá lo he hecho de una manera muy, muy parcial o muy, muy vuelo raso, ¿no? Y es quizá un poco también el tiempo, el espacio, lo que lo limita a uno. Pero por lo menos decir de dónde sale esto y qué implicaciones tiene. Cuando usted me está hablando de esta visión del poder constituyente, usted me está hablando de unos señores que yo no entiendo cómo se piensa desde algún lado de la dirigencia política opositora, que pueden subsumirse a negociaciones. Y entonces establecer, porque eso es lo que más o menos se ha dejado entrever, porque todo lo que ha ocurrido en los últimos días ha sido opacidad, ha sido pura elucubración, ha sido puro sacar análisis de cosas parciales de las que no tenemos conocimiento absoluto. Hoy, por ejemplo, creo que se terminaba el proceso de inscripción para eventuales candidatos a la elección regional. Y uno no sabe, porque se asoman pronunciamientos, no se termina de decir quiénes son. Entonces, uno la información por cuentagotas, ¿no? Y uno empezar a más o menos elucubrar qué es lo que está detrás de todo eso. Bueno, el cuento al final es que parece que todos los partidos inscribieron, los partidos mayoritarios de la Mesa de la Unidad, inscribieron candidatos. Bueno, y eso es otro tema de análisis. Ya habrá tiempo para eso. Pero frente a eso está esto, que esto existe. Esto es algo terreno, esto es algo tangible. O sea, no estamos hablando de una amenaza que yo, como las amenazas en el aire que se hacían y que aquí mucha gente no las creía, cuando hace 10 años decían, no, ahí viene el comunismo, ahí viene Chávez con el comunismo. No, y eso es, bueno, eso es algo que pasará en algún momento o no pasará. No, aquí estamos hablando de algo que está instalado, estimados amigos, y que el día de ayer está tan instalado que, bueno, que ya comienza a invadir más espacios dentro del Capitolio de Caracas, el Capitolio Nacional. Y entonces toman el hemiciclo. Y ya ahí, como lo tituló, creo que fue La Patilla, entonces hasta como sardinas en lata. Y aquí vale lo que decía Daniel Lara sobre que ni siquiera hay una logística predispuesta para almacenar a estos señores, o para bueno, almacenarlo no, porque ni que fueran objetos, ¿no? Bueno, más o menos. Para darle espacio o cabida a la función de supuesta deliberación pública que tienen que ejercer allí como representantes de una tal soberanía que no representan. Pero entonces es una mamarrachada allí, los mete, pero ya están invadiendo espacios. Eso es físico, eso es terrenal, eso es tangible, eso es objetivo, eso no es metafísica, pues. Eso no es algo aéreo, eso no es algo que uno pueda decir, no, es que es una imaginación. Entonces está eso. Claro, por supuesto, hay otra visión. Y es una visión un poco más, digamos, sobre qué alcances reales puede tener esto. Y es que vamos a ver también, aquí no se juega solo, Venezuela no juega sola en el mundo. Y esto es verdad, o sea, aquí quien no se ha dado cuenta, y este es otro elemento que creo que pasan por alto muchísimo, es que aquí en lo sucesivo, si se materializan, y parece que se están materializando, porque hoy sale una nueva lista de sancionados uninominalmente de funcionarios venezolanos, parece que las sanciones de los Estados Unidos van a ser una realidad, y las sanciones de la comunidad internacional, estamos fuera de Mercosur, suspendidos, al menos momentáneamente, entiendo. La Unión Europea ha hablado muy claramente. Aquí se va a materializar un momento en el que la crisis económica se va a agudizar y de que las tales cajas del CLAP, que es la preocupación, y yo lo entiendo, porque primero está comer para poder existir, ¿no? Porque si usted no come se muere, y yo lo entiendo, y usted tiene que también subsanar sus problemas de salud, porque si no sana sus enfermedades o sus dolencias, usted se muere, yo lo entiendo. Pero eso está todo en amenaza. Eso está todo en amenaza, porque ¿de qué vive Venezuela? De las importaciones. Y la capacidad importadora se va a restringir tremendamente los días por venir. Entonces aquí entra en juego otro elemento, que es que Venezuela va a tener que acudir a los organismos financieros internacionales, bien, los que están establecidos en conjunto, que nunca ha querido, porque aquí nunca se ha admitido ir al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial o todo este tipo de cosas, pero o bien a países particulares, a buscar cantidades de dinero fresco para poder de alguna manera equiparar las necesidades de productos que tenemos acá con los niveles de importación que se deben tener. Y eso no va a ser posible. Eso se va a restringir tremendamente. ¿Y qué va a pasar? Que con esta Asamblea Nacional Constituyente instalada, bueno, yo quiero preguntar qué país sensato va a firmar un acuerdo de préstamo con Venezuela. Entonces ahí dirá, bueno, la oposición dirá, por ejemplo, desde la Asamblea Nacional, que es un foro de debate público, entiendo, y es legítimo, también entiendo, porque ese sí fue electo por la mayoría de los venezolanos en unas elecciones que más o menos guardaban las formas, a pesar de todos los vicios que hemos descrito a lo largo del tiempo. Bueno, va a tener que recurrir a esa Asamblea Nacional para que le firme un préstamo con un país o con un órgano de financiamiento internacional. Porque si no, bueno, la gente se irá a morir de hambre y pasará lo que una vez teníamos como en una promoción de este programa, aquella profecía luctuosa de Arturo Uslar Pietri, que decía que en algún momento Venezuela iba a vivir más o menos de la beneficencia pública internacional y la gente iba a comer sopa en unas tazas en las esquinas que iban a repartir, pues, como beneficencia. Y yo no estoy hablando de cuentos, yo estoy hablando de realidades que lamentablemente puede ser objetivas a la vuelta de la esquina. Entonces, eso también es verdad. Esta Asamblea Nacional Constituyente no podrá hacer tanto como pensamos que puede hacer sin que haya costos para que eso se produzca. Es decir, si esta Asamblea Nacional Constituyente percibe en seguir instalada y más aún percibe en anular todo lo que medio queda de oposición, bueno, eso tendrá costos, sobre todo afuera, para que el país no pueda tener dinero para subsanar un nivel de importaciones mínimo para que la gente viva y tenga medicamentos. ¿A que eso le importa o no al gobierno? Bueno, yo creo que no le importa, ¿no? Pero claro, será muy costoso tener a más gente muriéndose y todo lo demás. Eso es verdad también. Pero yo creo que es fundamental, y con esto cierro la idea, vamos a hablar sobre todo del tema internacional y de esa incidencia en escenarios futuros con el profesor Ivo Hernández a la vuelta de la pausa, pero yo creo, cerrando el punto, que también es importante que estos orígenes que les digo del poder constituyente, que no es malo per se, que tiene también una visión liberal de alguna manera en Emmanuel Joseph Sieyès y su obra de ¿Qué es el tercer Estado?, sean explicados, o sea, sin temas académico-teóricos, o sea, que sean explicados a la gente, pero que también se diga que hay amenazas ciertas sobre esto, que esto no es cuento, o sea, que esto no es que no, bueno, se instaló allí, vamos a negarla, porque la negamos y eventualmente desaparecerá, como desaparecen las cosas por arte de magia, los actos de David Copperfield y todo lo demás. No, eso no es así. Entonces, me preocupa muchísimo eso, y más cuando lo leo aquí directamente en una primera plana, en este caso del Nacional. Vamos a la vuelta y a la pausa, y a la vuelta seguiremos hablando de este tema con el profesor Ivo Hernández, desde Alemania, que ya está dispuesto, entiendo, a través del Skype para conversar con nosotros. Ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Así Nos Va, ya nos acompaña a través de los milagros del Internet el doctor Ivo Hernández, profesor de la Universidad de Münster en Alemania, y a quien tenemos que darle la bienvenida desde ya. Buenas tardes, profesor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Neymar. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Muchas gracias por atender nuestro petitorio para conversar esta tarde. Profesor, de entrada, bueno, hay muchas cosas que hablar, pero de entrada parece que Venezuela, vista desde afuera, es una especie de, yo no sé si de cisne negro o de oveja negra de la familia, de una familia descarriada, la familia de Latinoamérica en este caso, que bueno, que tiene sus dificultades, que tiene sus grises, que tiene sus oscuros inclusive, pero que Venezuela acumula dentro de sí una cantidad de problemas muy graves a esta altura del partido. Y lo digo porque, por ejemplo, la Unión Europea, cada vez que emite un pronunciamiento de los últimos que ha sacado, bueno, uno es peor que el otro respecto de la valoración que hace de la situación política en Venezuela. Tenemos el caso objetivo en Mercosur, por ejemplo, donde ya Venezuela ha sido excluida del Mercosur. Tenemos el caso objetivo de nuestros vecinos del norte cuando los Estados Unidos hoy saca una nueva lista de sancionados, que no es una cosa eventual, sino que parece haber una línea de conducción dentro de la política exterior de Donald Trump con respecto a Venezuela que deja entrever que acá lo que cunde es la catástrofe. ¿Cómo se ve a Venezuela, por ejemplo, cómo la ve usted desde Alemania y cómo evalúa todos estos actores internacionales posicionándose a propósito de la situación de Venezuela? Bueno, lo primero que hay que entender es que es mucho menos singular de lo que pudiera parecer. Hay varias cosas. Lo primero, la Unión Europea. La Unión Europea maneja una posición muy tibia, sobre todo hasta ahora, porque a pesar de que se dicen defensores de la democracia en el mundo y todo ello, han tenido siempre una posición muy de segundo lugar respecto a los Estados Unidos. Es casi una política típica acá, esperar que los Estados Unidos se pronuncien en algo y seguir en ese sentido muchas veces, o contradecirlo, ha pasado también. Uh-huh. Lo importante de entender es que Venezuela se está comportando a ojos de muchos países como un petroestado venido a menos, intervenido por otra economía, por otra política, que es la política cubana, el eje de La Habana, que maneja varios gobiernos con sapías que son cooptadas desde la isla. Esto puede sonar exagerado, ¿no? El tiempo dirá cuánta razón se tiene cuando se manejan estos escenarios. Lo que sí puede verse es que Venezuela es víctima de su propia cultura petrolera, es decir, de esa cultura rentista en donde la política fue manejada siempre, vista solamente como un subproducto del petróleo. tenemos en estos momentos una dependencia quizás histórica mayor a todos los tiempos, y eso nos condena prácticamente a ese discurso que estaba manejando Neomar al comienzo cuando decía, bueno, tiene que haber unas importaciones. El país ya da por sentado que no hay producción nacional, que no hay esa capacidad de producir para nutrir el país y que hay que empezar a hacer economía de puertos urgente porque se mueren las personas. Uh-huh. Eso es correcto. Eso es triste, pero es correcto. Lo que tiene que darse cuenta la gente es que hay que, de alguna manera, empezar a comprender que el mensaje que tiene que darse puertas adentro y puertas afuera del país tiene que ser coherente, porque cuando desde fuera se ve el país, y les digo esto a los amigos oyentes con el mayor respeto posible, usted está, imagínense usted un lector de periódico en cualquier parte del mundo y lee en sucesión más o menos ordenada un artículo 350 que ha sido invocado, un artículo 333 que ha sido invocado, un plebiscito que fue invocado con tres preguntas, después un llamado a elecciones regionales, después el fraude, bueno, perdón, un poco antes, el fraude histórico mayor que se ha dado, y atención que tenemos precedentes grandes, uh-huh, con Trujillo y una cantidad de vagabundos que ha habido en la historia. Y bueno, por supuesto, quedamos en segundo lugar de los superfraudes que se hacen en Cuba, que deben ser todavía mayores. Pero imagínense ustedes, ante todo eso, la gente no logra comprender hacia dónde va el país, qué es lo que se quiere hacer. Vemos entonces, por ejemplo, vamos a hacer un llamado a un trancazo, pero a la vez vamos entonces a las regionales. Eso a la opinión internacional la confunde, no logra entenderse qué es lo que está sucediendo dentro de ese país. Mm. Y profesor Hugo Hernández, ¿a qué obedecerá o a qué atribuye? Porque estamos hablando en su caso, no podemos comprometer a más de una opinión en este caso. ¿A qué puede obedecer esa especie de disonancia que uno ve o inconsistencia en las actuaciones? ¿Será que el problema a resolver es muy complejo? ¿Será que no es tan fácil salir del atolladero venezolano? ¿O es que de verdad hay una especie de inconsistencia manifiesta, por ejemplo, en este caso, en algunos dirigentes que, como usted dice, invocan a una desobediencia civil fundamentada en el articulado de la Constitución, se invoca a otro artículo de la Constitución para establecer un proceso de consulta popular, se invoca, incluso en algún momento se invocó a decir que el presidente simplemente había abandonado el cargo, y ahora subsumimos toda esta lucha, que fue una lucha de calle por 4 meses continuados, al hecho de prepararnos para unas elecciones regionales. ¿A qué puede obedecer todo esto? Bueno, fundamentalmente, y aquí hay que ser muy honesto, cada uno consigo mismo. Lo primero es que no estábamos preparados para esto. El caballo de Troya que significó este socialismo del siglo XXI, alineado con ideas cubanas, más ideas de la izquierda local latinoamericana y todo eso, produjo un producto mucho más elaborado que lo que la política local estaba preparado para manejar. Los políticos anteriores manejaban unos escenarios que no es que eran menos complejos, sino que eran muy diferentes, y la política tenía una especie de pacto consensuado en donde se entendía que pasara lo que pasara, venían elecciones y se replanteaba un poco el juego. Uh-huh. Eso fue roto desde la administración de Chávez Frías en adelante. Y ahora estamos ante una situación hegemónica muy compleja, y una situación hegemónica, y se ha venido alertando esto, que pretende cooptar una oposición, así como el Ejecutivo fagocitó a todos los poderes y los subsumió como satélites de sí mismo. Así, si no nos avispamos y si no nos entendemos esto, podemos terminar con una oposición satélite hecha a la medida de las necesidades de lo que está manejando el régimen dictatorial. Esto hay que tener mucho cuidado, porque esto es una forma, un modus operandi de los sistemas comunistas. Esto no lo estamos inventando. Y lo que estamos viendo, repetimos, es una especie de leninismo deformado con algo de castrismo. Leninismo por el radicalismo ideológico de los sujetos ideologizados, y castrismo por el oportunismo, ahí donde entra el narcotráfico y todas esas cosas que uno ve como factores añadidos. Entonces, por una parte, una cosa que hay que entender, hay sujetos ideologizados aquí, y hay que tratar de que el país entienda el peligro de trabajar con personas ideologizadas, porque son personas que no entienden punto medio, y que cuando pretenden dialogar o que cuando pretenden ir a una especie de conversación es simplemente para ganar tiempo. Es lo que decía Lenin, al enemigo solamente, ellos nos ven, ni siquiera nos ven como adversarios, sino como enemigos. Entonces, imagínese usted un país tan pequeño que lo que tiene es que concentrarse en producir, viendo amigos y enemigos y creyendo todavía esa narrativa de que si hay un imperio de 8/4. Venezuela lo que está es en este momento víctima de sí mismo y de una cantidad de dilemas históricos, y esto va para lado y lado, dilemas históricos que tiene que superar. No podemos pretender volver a tratar de superar esto con lo que no nos ha funcionado reiteradamente. Es decir, lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar a la próxima etapa. Los políticos jóvenes tienen que aportar ideas, tienen que asumir el coraje que en su tiempo asumieron otras generaciones. Los políticos de más edad tienen que darle paso a esas generaciones como se los dieron a ellos y no hacer sombra a los políticos jóvenes. Tenemos que empezar a darle cabida a otras voces y no ver las mismas caras que tenemos en Venezuela desde hace 50 años dando rotación de cargos, lo mismo que le criticamos a esta dictadura, a este gobierno totalitario, que pretende ser totalitario, lo vamos entonces nosotros a hacer igual. No es la idea, vamos a proponer un país nuevo y eso no solamente va con un llamado a la paz, eso incluye además con un llamado a la democracia interna. Es decir, vamos a copar todos esos espacios reales para presentar una nueva opción de país. Profesor Ivo Hernández, desde la Universidad de Münster en Alemania, que nos ha concedido la gratitud de conversar con él esta tarde. Profesor, le pido por favor que se quede con nosotros en línea, tenemos que cumplir con el corte comercial, pero a la vuelta seguiremos conversando con usted seguro de temas mucho, mucho, mucho más interesantes y de todos estos que ya nos ha planteado. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va. Por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta, tenemos todavía con nosotros al profesor Ivo Hernández. Ivo, yo comentaba en la parte inicial del programa un poco la visión que tengo sobre los alcances que puede tener y que no puede tener la Asamblea Nacional Constituyente, que está instalada, es una realidad que eso está instalado. Aquí parece, Ivo, que hay gente que piensa, hay visiones, digamos, contrastantes, ¿no? Pero hay gente que piensa que, por ejemplo, el hecho, y bueno, es un planteamiento respetable, el hecho de que acudir a una elección parlamentaria, a una elección regional, rectifico, podría debilitar la acción real que pueda adelantar esa Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, que podría terminar desmigajándose en el tiempo. Hay otros que dicen que sería convalidar al sistema, digamos, opresor que en algún modo estamos viviendo en este país. ¿Cuál es tu visión sobre esto? ¿La Asamblea Nacional Constituyente es un mito, es más o menos eso como del coco, o en realidad la Asamblea Nacional Constituyente es una amenaza cierta y acudir a unas regionales inclusive reforzaría el papel que pueda jugar la Asamblea Nacional Constituyente en todo esto a propósito de dictar líneas sobre cómo deben conducirse los destinos de las regiones en Venezuela, los gobernadores, después los alcaldes y todo esto? Adelante, Ivo. He seguido con mucha atención el debate que se presenta en las redes donde dicen, la oposición dice, debemos ir a las regionales, hay que ocupar espacio. Y vas, atención, que lo dice gente seria y hay gente que cuya opinión yo respeto particularmente. O sea, hay que hacer una presencia en esto. Otras personas dicen, no pierdan el tiempo, etcétera. Lo primero es afinar los términos para entender de qué estamos hablando. Uh-huh. Esta asamblea es irritada desde el comienzo y después se espuria completamente. Es una cosa absolutamente absurda. No fue llamada bajo los estamentos en que una asamblea constituyente debiera ser llamada. Y además fue mal hecha en cuanto a su aprobación porque lo hicieron con un fraude. Todo es una mentira mal hecha, es un paquete descompuesto, si pudiéramos aplicarle el término. Además, no hay que olvidar nunca, cuando decimos Asamblea Nacional Constituyente, como pretende llamarla el régimen, hay que entender que es comunal, así le decían al comienzo, es decir, el presupuesto uh-huh. ideológico que se está planteando es la desestructuración del Estado, como lo conocemos nosotros. Uh-huh. Esa es la primera medida. Cuando yo estoy diciendo una constituyente comunal, es una constituyente que responde a aquel antiguo plan de la patria que voceaba Chávez Frías y que muchos han olvidado y no deben olvidar porque son dos textos basales que han dividido el desarrollo de todo este desastre que estamos viviendo y que fue en algún momento, repito, un proyecto ideológico. Entonces, si tenemos la posibilidad a priori de que se desestructure el Estado mediante la fuerza, cualquier cargo que se tome o que se gane, y eso no hay duda que la oposición barrería, eso por supuesto que es así, uh-huh. cualquier cargo que se gane, tendría la fragilidad que estamos viendo. Venezuela está batiendo un récord en alcaldes presos y muy pronto seguramente seguirán algunos gobernadores, uh-huh. porque esto está hecho al paso del arbitrio, es decir, a la absoluta arbitrariedad. No hay ningún tipo de fundamento, contrario a lo que está haciendo, por ejemplo, los Estados Unidos, donde cada una de esas personas tiene un expediente que ellos pudieran revisar. Lo que pasa es que ninguno va a ir a hacerlo, pero ahí hay un expediente puesto y ahí hay pruebas en la mesa. Contrario a esto, aquí se maneja la situación como un Tribunal Supremo completamente desaforado, que está decidiendo sobre casi todas las cosas. Es prácticamente el brazo ejecutor del Ejecutivo para hacer cualquier cosa, cualquier desmadre posible. Entonces, eso es lo que hay que entender. Además, al tener una especie de suprapoder, así lo entiende el régimen, así lo quieren plantear, entonces todo puede moverse desde los mismos estados, podemos cambiar completamente. Acuérdense cuando hablábamos del gerrymandering. Hombre, aquí se puede hacer el gerrymandering absoluto. Se pueden quitar, asumir los estados, quitar municipios, parroquias, distritos. Usted puede mirar, ahí sí viene la palabra clara, un dibujo libre sobre la nación. Claro que, por supuesto, eso no va a darse, o no debe darse. Omar, ¿querías decir algo? Perdón. No, para nada. Que valido tu opinión. El tema del poder constituyente es justamente eso. Usted tiene ahí una hoja en blanco y usted puede más o menos, bueno, hacer con esa hoja en blanco lo que le venga en gana. Y conocemos los alcances de estos individuos. Ahora, Ivo, aquí procede la pregunta. A medida, porque partiendo del argumento, a ver, de que hacer con esa hoja en blanco tendrá consecuencias o tendrá costos, sobre todo externos, porque los internos ya se nota que al gobierno o a la nomenclatura chavista le dan más o menos igual, porque no tienen realmente un costo interno que tengan que pagar al final del día. ¿Tú crees que esos costos van a ser elevados en términos de los alcances que tendrá la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Se atreverán a tanto en virtud de que ese tanto puede conllevar a que, por ejemplo, las sanciones sean cada vez más y más radicales, sean cada vez más contundentes, por ejemplo, los Estados Unidos? ¿O es que el tema de las sanciones es un cuento y realmente no hay un asidero para pensar que aquí Venezuela va a terminar sancionada internacionalmente, más o menos en los términos en los que yo describí al principio del programa, el mundo económico de Venezuela? Eso no va a llegar a ser así, sino que el chavismo se va a detener en algún momento con respecto a esos alcances de la constituyente porque no puede pagar esos costos. ¿Tú crees que los puede pagar, no los puede pagar, se van a atrever o no se van a atrever? Por su esencia ideologizada tendería a no detenerse. Estos son sujetos, repito, ideologizados, sobre todo el centro operativo de lo que se llama el chavismo, el madurismo, no sé cómo lo quieran llamar, pero ese centro ideologizado casi todo formado en las escuelas de Pinar del Río en Cuba, etcétera. Lo importante entender aquí es que se necesitan dos para bailar un tango y el régimen avanzará tanto como espacio se le permita. Ahora bien, ¿qué es lo que ha producido toda esta revolución? ¿Por qué estamos hoy hablando? ¿Por qué está la Unión Europea reaccionando? ¿Por qué está Estados Unidos reaccionando? ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que Venezuela ha sostenido protestas en la calle, ha hecho una clara muestra de oposición al régimen que ha sido indudable y clara. La situación de la Asamblea Constituyente es, para el resto del mundo, algo nulo. Nadie la acepta. Hay que acentuar, Neomar y amigos oyentes, esa reunión de los cancilleres en Lima hoy y el documento que han producido. Ese es un documento. La gente tiende a pensar que la diplomacia es lenta y lo es, pero la diplomacia tiene algo como las muescas de una rueda de molino que una vez que avanza no retrocede, a menos que se incumpla la acción o que se dé un giro particular, y aquí no se ha dado. Lo primero que ese documento implica es que los cancilleres primeramente utilizan las palabras y terminología clara y se unen con ello a todo lo que el mundo está pensando. Además de eso, restan apoyo a cualquier candidatura que pudiera producir el régimen para organismos internacionales. Eso va produciendo esa anemia necesaria, porque necesita el régimen validarse ante un mundo que lo vea, si no, no es un Estado. Así el es. Reconocimiento internacional es la primera condición a priori, o una de las condiciones a priori de un Estado. Además, se veta la posibilidad de venta de armas. Está Brasil allí entre las personas que están. Eso es importantísimo. Además de ello, siguen secundando la Carta Interamericana de Democracia. Y es que aquí nos estamos jugando la historia todos. Latinoamérica tiene también los muertos en el closet. Brasil, Argentina, todos estos países saben de qué se trata. Y contrario a la presidenta chilena, que tardó tanto en buscar las palabras adecuadas, a pesar de haber vivido muy de cerca todo, contrario a eso, todo el mundo sabe lo que... Y Latinoamérica quiere decirle al mundo, nosotros venimos de allí, pero ya no somos eso y no queremos serlo más. Los gobiernos autoritarios en Latinoamérica se acabaron, y se acabaron para siempre. Esta región del mundo viene a demostrarle al mundo que lo que vamos es a progresar. Nuestros problemas son discusiones de política social, discusiones de política económica, todo eso vale, pero no podemos tener un militar que venga a empujar al presidente de la Asamblea o un señor que venga con un palo en un televisor a amenazar a la gente. Eso se acabó. Ese país no tiene nada que decirle a nadie, ni dentro ni fuera de Venezuela. Es el profesor Ivo Hernández quien conversa con nosotros y es docente de la Universidad de Münster en Alemania. Ivo, tú eres un conocedor también del tema de las transiciones, el tema de la democracia. Y uno de los debates que hay en el fondo de toda esta cuestión en la oposición venezolana, en el fondo de la ruta o del curso de acción a seguir, va de una teoría. Hay un sector que sostiene que las elecciones son un mecanismo tan válido para salir de dictaduras, partiendo del argumento de que esto es una dictadura moderna, remozada, con elementos no vistos en otros momentos, quizás se dice así, del hecho de que hay ejemplos históricos. Hay gente que dice, y se basan en, ahorita recuerdo por ejemplo tres casos, se dice que Pinochet en Chile salió con votos. Se dice que el primer régimen sandinista, el primer paso de Ortega por el poder en Nicaragua, sale con la señora Chamorro por votos. Se dice también, por ejemplo, que la transición española, bueno, que no fue con, fue con votos, pero además es porque el caudillo se murió, también es un ejemplo a recabar, ¿no?, en este caso. Pero mira, Ivo, yo tengo una disidencia con ese pensamiento, y es que tiene que ver con el hecho de que ni España, ni Chile, ni Nicaragua, por ejemplo, eran estados petroleros. Y yo creo que el estado petrolero marca una forma de hacer la política para quien gobierna y para quien es oposición a ese gobierno. Porque las rutas de financiamiento son para los dos y parten de un gran maná que es ese estado petrolero. Luego hay un tema, Ivo, que no sé si esto estás de acuerdo, pero que tiene que ver con el tema de la penetración del narcotráfico, que no es una especulación aérea. Hay señalamientos internacionales sobre la colaboración de funcionarios del gobierno de Venezuela con las rutas del narcotráfico internacional. Y un tercer elemento que tiene que ver inclusive con la penetración de grupos islámicos radicales en este país. Y hay una expresión muy clara en eso en el vicepresidente de la República. Se le ha vinculado con grupos radicales islámicos. Esto yo creo que hace que el caso de Venezuela sea una especie de cóctel, no sé si estoy en lo cierto, Ivo, y que no nos permita ser tan realengos a la hora de comparar con Chile o con España o con Nicaragua. Creo que tenemos que buscar las comparaciones por otro lado. ¿Qué dices tú de esto? Apoyo plenamente lo de la situación singular, sobre todo porque lo hemos dicho tanto en Twitter, lo hemos conversado, a las personas que todavía no nos bloquean, porque hay tensión que a veces en Venezuela tiende la gente a ser muy rápida para bloquear lo que no le gusta. Venezuela es probablemente la última metástasis del comunismo mundial. De ese desastre que comenzó en 1905 con la revolución fallida que hizo Lenin con un montón de otras personas, y que en el 17 ya con un Estado fallido como era esa Rusia que venía de perder la Primera Guerra Mundial, desastre en las tropas, y bueno, toman el poder los bolcheviques. Aquí la situación importante entender todo ese desastre que se gestó con tanta ingeniería institucional, porque si algo ha tenido el comunismo es ingeniería institucional para hacer un sistema de explotación casi perfecto. Le falla siempre la parte productiva económica. Eso va a morir a las orillas del Guaire en Venezuela. Eso no sirvió en ningún país. Ese desastre se va a comprobar una vez más en el petroestado. La tesis de Castro: voy a hacer mi revolución con un petroestado, pues lo que logró ese señor fue quebrar la industria petrolera de ese petroestado y quebró al país con ello. De manera que no funciona ninguna de esas ideas, todas mueren. El factor del narcotráfico es un factor sumamente importante, mucho más si lo unimos en este caso con el terrorismo internacional. Lo que estamos viendo ahora son organizaciones terroristas transnacionales que utilizan diversos métodos de financiamiento. Ya estos sujetos no tienen ninguna ideologización particular a nivel religioso, como pudieran decirlo, utilizan la religión como mampara, tal cual utilizó, por ejemplo, las FARC, las ideas de izquierda, cuando en verdad eran simplemente una organización narcoterrorista simple y llanamente, por su modus operandi y por la forma en que hacían sus ejecuciones. Uh-huh. De manera que todo eso en Venezuela sí se ha dado. ¿Por qué? Porque al Estado, en el momento en que las instituciones fallan en su sistema inmunológico y son penetradas por eso, y eso es uno de los desastres que ha promovido el régimen tanto anterior de Chávez Frías como el actual, ese desastre, esa especie de anomia permanente, lleva a que las instituciones sean fácilmente penetradas, mucho más si además tenemos mala formación a varios niveles, sobre todo en el sector militar, que ha sido muy fácilmente penetrado porque no tenía una institucionalidad debida. Por eso pasó todo lo que pasó, y es un diagnóstico muy viejo, además, hecho por el Partido Comunista Venezolano. De manera que eso se sabía. Estas cosas, esos son los viejos minotauros de los que hablaba Moisés Naín, por ejemplo, que reaccionaron cuando se trató de liberalizar un poco la economía y que pretendieron llevar nuevamente las cosas atrás. En este caso me refiero al ejército venezolano, que ha tenido, por cierto, una situación muy cuestionable porque es responsable de mucho de lo que está pasando en Venezuela, por acción en el caso de la Guardia Nacional, y eso es patente, y por omisión en otros cuerpos que no detienen la masacre contra jóvenes. Y fíjense ustedes, que lo estoy hablando y para darle sustancia, el diario El País de España en estos momentos tiene un artículo espeluznante que se llama Las voces de la tortura en Venezuela. Hay que tener estómago para leerse eso. donde usted ve que un joven, aquí dice, imagínense el titular, dice, Spider-Man perdió un ojo en un enfrentamiento con la seguridad. Eso no tiene razón de ser, porque ese joven u otros jóvenes no estaban armados, cual se ha podido ver en miles de gráficas. Al contrario, cuando lograban tener un arma, lo que hacían era destruirla, porque lo que quieren es un futuro. Entonces, dicho todo esto, y para cerrar tu punto, creo que sí, que Venezuela está enfrentando un cóctel, y que igualarla con el caso chileno, donde Pinochet, por cierto, trató de desconocer, y fueron las Fuerzas Armadas que le dijeron, un momentico, eso no puede hacerse. En ese caso, u otras transiciones, hay que ser muy delicado, porque lo que ha pasado en diversos países es distinto. Además, si hablan de España, que recuerden que la Unión Europea, en ese caso la Comunidad Europea se llamaba, era una cosa que respaldaba muchas cosas de lo que estaban pasando. Había los tiempos. Y en Venezuela ya se está gestando la posibilidad que con apoyo internacional los tiempos de cambio se acerquen para nosotros. Ivo, un último minuto que nos queda para discutir tantas cosas interesantes, pero has citado un elemento fundamental, y es el papel que, por ejemplo, en Chile jugaron unas Fuerzas Armadas en su determinado momento. Acá en Venezuela nos hace mucho ruido el tema de los militares en la política, y es que han demostrado, bueno, en los últimos años ser catastróficos en la conducción de todo cuanto han manejado. Pero parece que, siendo prácticos y partiendo de una realidad objetiva, desprovista de opiniones, es necesaria una Fuerza Armada o un sector de la Fuerza Armada que propicie una transición a la democracia en Venezuela. Y no estoy diciendo y no estoy invocando al golpe de Estado, sino a que se facilite un camino institucional que cuente con reconocimiento de las Fuerzas Armadas de este país. ¿Son determinantes o no las decisiones que tomen los militares en este caso? ¿Qué crees tú de esto? Por supuesto que las Fuerzas Armadas pertenecen, igual que lo es la Iglesia, igual que son otros poderes constituidos en Venezuela, instituciones básicas en las cuales el Estado ha reposado. Más allá de que, por ejemplo, usted sea cristiano o no sea cristiano, en la función que han, o la actitud que han tomado los obispos ha sido un referente muy importante. Eso es un punto referencial. El caso del Ejército tiene que empezar a hacerlo. ¿Por qué? Porque el Ejército no puede ser politizado, no puede estar de parte de un gobierno. Eso es una aberración estructural. Eso no puede funcionar porque entonces se convierte, y lo saben los expertos bien, eso se convierte en un pretor, es decir, un custodio del César, uh-huh, y no en un custodio de la nación. El custodio de la nación tiene que velar en el momento en que el eje vertebral es fracturado deliberadamente, como es en este caso, cuál es la Constitución, y ha sido violentada, tiene que llamarse a capítulo y decir un momento qué es lo que está pasando. Y sobre todo, no prestarse como instrumento operativo de quienes ejecutan ese invertebramiento. Eso es muy importante. Puede sonar extraño lo que estoy diciendo, pero trataré, en palabras más sencillas, decirle, no puede la Fuerza Armada convertirse en el ejecutor de los designios de un ejecutivo que se desvía de la Constitución. Eso no es posible, so pena de que ellos mismos terminen involucrados en ese remolino y fagocitados por la historia, porque esto se cobra. La historia no pasa. Es decir, usted puede agarrar un palo y amenazar a la gente por televisión, pero eso no queda allí. Eso tiene secuelas, eso tiene consecuencias. Gente mucho más poderosa trató de hacer mucha más destrucción y todos han caído y caerán todos los que se impongan a la fuerza contra la voluntad del pueblo. Ivo, te agradecemos muchísimo por estos minutos que nos has dispensado en la tarde de hoy. Gracias, Neomar, por darnos esta oportunidad siempre. Era el profesor Ivo Hernández, doctor en ciencias políticas, además docente de la Universidad de Münster en Alemania, y como digo siempre, uno de esos orgullos que uno tiene como venezolano que estén representando al país, y esto no es un cliché, no es una cursilería, en el exterior. Vamos a ir a la pausa y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Ya el cierre. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y para que tengan claridad del asunto, les voy a mencionar a continuación los nombres de los 8 próceres que fueron incluidos en las acciones de los Estados Unidos, o las sanciones que se han divulgado en la tarde de hoy. Francisco Ameliach, Erika Farías, Germán Escarrá, Darío Vivas, Carmen Meléndez, Vladimir Lugo, que es el coronel que ustedes recordarán por empujar a Julio Borges en la Asamblea Nacional, y la rectora del CNE, Tania de Amelio. Están integrando la lista de la OFAC, que recordemos es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que maneja todo este tema de bienes y capital que se mueve en los Estados Unidos. Estos son los funcionarios sancionados en la última hora. Vamos a leer rapidito, porque no nos queda nada de tiempo, el programa se fue volando. Y para quienes nos sintonizan esta hora y están preocupados porque no está Daniel Lara acá regañando, interrumpiendo, está haciendo sus disertaciones, es que está teniendo un quebranto de salud, tiene un resfriado y mañana volverá con nosotros, Dios mediante, en el programa. Nos dice por acá, la única verdadera legítima asamblea es la que dirige el señor Julio Borges, elegida por la gran mayoría de los venezolanos. También nos dice por acá, señor Maduro, no se siga metiendo palo hondo, que se va a ahogar, respete la constitución y las leyes, no sea antipatriota, la asamblea constituyente no va, es chimba, espuria, corrupta y todo lo demás, dice Antonio Márquez. También le mandan saludos a Ivo Hernández, al doctor Ivo Hernández, Eduardo García, desde Caracas. Nos dice la señora Arelis Nuez, esos invitados que llevan al programa son rompeunidad, los llevan para que hablen mal de la oposición y sus diputados de la MUD. Bueno, yo, estimada Arelis, yo nada más que le diría que vuelva a escuchar la entrevista y usted verá que de lo que hablamos acá es más que de destruir de la oposición, que es un tema nimio, es un tema por ahí muy chiquitico para estar cayendo en esas cosas. Hay temas más grandes, más, digamos, más sustanciosos para abordar que estar haciendo esas cosas. Nos dice por acá también, a través de El Dilo, el medalaganismo ilimitado de la Asamblea Nacional Constituyente es lo que hace que las regionales sean una quimera. También nos acotan, ir a las regionales con ese CNE avala fraudes y trampas. Aunque se ganen, no van a ganarse todas las gobernaciones que se ganarían en verdad. Al menos que el PSUV, bueno, aquí el mensaje se cortó. El régimen no va a aceptar con un CNE tramposo y mafioso que hayan condiciones electorales aceptables, como auditorías completas, revisión de las cajas en mayor porcentaje, al 1%, al menos un 50%, la presencia de observadores internacionales, imparciales, etcétera, dice Juan José. Tenemos también servicios públicos por acá, que quiero leer antes de irme, para no quedarle mal a estos oyentes que nos estaban solicitando medicamentos. Y nos dice, caramba, Verónica, por favor, para mi abuelo que tiene recrecimiento prostático, necesita su ayuda, pañales grandes y el medicamento Abodar de 0.5 miligramos o el Tansulón de 0.4 miligramos. Verónica, pueden contactar con ella al 0242, esto es fuera de Caracas, evidentemente, 0242-741. Ah, no, el 424, reitero, 424-274-1696, 424-274-1696. No será mala, pero es la que nos está haciendo un daño gravísimo, como la que está destruyendo a la familia venezolana y extranjera, dice Rodolfo Aguilar de la Cota 905. No sé a qué se refiere, pero leo el mensaje. Wilmer Hernández dice, buenas tardes, amigos, yo tengo la siguiente duda. Los partidos políticos de oposición dicen que ellos van a participar en las regionales, y ya que no se deben dejar los espacios de poder. Y estos comicios son constitucionales. Además, también se dijo que la Asamblea Nacional Constituyente es fraudulenta y por eso no se participó. Ahora, si el régimen decide realizar el referéndum para aprobar o no esa nueva constitución, me pregunto qué hará la MUD cuando dijo que la convocatoria inicial a la constituyente era irrita y era inconstitucional. Bueno, muchos temas que quedaron para mañana. Nosotros nos despedimos rapidito por hoy. Les damos las gracias por haber estado allí, por soportarme durante este tramo de una hora. Y les dejo en la grata y dulce compañía de María Alejandra Trujillo y su conexión 750. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCF 750 AM.